oyente, les invitamos a escuchar la canción del general Kim Jong-il. El boletín de noticias. El máximo dirigente Kim Jong-un dirigió sobre el terreno la remodelada fábrica de trolebús de Pyongyang. Contemplando sonriente el panorama de la fábrica, él dijo que todos los edificios son vistosos y el medio ambiente es limpio. Estuvo primero en la sala de educación en la historia revolucionaria y la otra de presentación del historial. Recordó que se ha fundado la fábrica según el noble propósito del presidente Kim Il-sung, quien presentó la orientación de operar el trolebús en la capital para que los capitalinos lleven una vida civilizada en la ciudad libre de contaminación atmosférica. Ante la foto del presidente presenciando en mayo de 1972 el trolebús de tipo Chuanema 72 y la otra del general Kim Jong-il viendo en abril de 1990 el bus de tamaño grande Hwangbok Sonyeon, subrayó que los líderes antecesores hicieron ingentes esfuerzos físicos y mentales para resolver el problema de tránsito de la capital. Apuntó que los funcionarios y los obreros de la fábrica deben innovar y marchar sin cesar, guardando el orgullo y la dignidad de trabajar en un lugar glorioso que transmite el patriotismo y el amor al pueblo de los grandes líderes. Acto seguido, el máximo dirigente recorrió los talleres de elaboración, electromotor, montaje de trolebús, reparación y otros puntos de la fábrica, haciendo conocimiento detallado del estado de remodelación y modernización y de producción. Vio trolebuses hechos en la fábrica. Averiguando en los trolebuses Gracias a las especificaciones y los implementos, dijo que estos vehículos son una creación enorgullecedora en que está impregnado el espíritu revolucionario de autoconfianza de los obreros. Y añadió cuán se alegrarían los líderes antecesores si hubieran visto a los ciudadanos viajando en los nuevos trolebuses para ir al trabajo y volver a casa. Resaltó la necesidad de hacer bien el diseño y dibujo de trolebús, elaborar con peculiaridad la marca y fabricar cómodamente los implementos, y agregó que el medio de transporte masivo debe ser el de Pyongyang. Enfatizó que es su voluntad convertir la fábrica en la base de producción de trolebús de talla mundial, y tomó las medidas necesarias tras definir la segunda meta de remodelación y modernización a cumplir por la fábrica. Se retrató con los funcionarios y los obreros de la fábrica, expresando la esperanza y convicción de que ellos cumplirán satisfactoriamente con sus deberes en la lucha por alcanzar la nueva meta presentada por el partido. Le acompañaron en esta visita el vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, Oh Soo-young, y el subjefe de departamento del Comité Central del Partido, Cho Yong-won. El máximo dirigente Kim Jong-un recibió mensajes de felicitación que se les dirigieran de varios países, con motivo de los aniversarios 26 y 6 del nombramiento del gran general Kim Jong-il y del máximo dirigente Kim Jong-un como comandante supremo del Ejército Popular de Corea respectivamente, y del centésimo cumpleaños de la heroína antijaponesa Kim Jong-soo. Entre los remitentes figuran el presidente general y el secretario general del Consejo de Dirección Central del Partido de Vanguardistas y el presidente y el secretario general del Consejo de Dirección Central del Partido Democrático de Lucha, ambos de Indonesia, los titulares del Partido Comunista de Alemania, del Partido Socialista y del Consejo Supremo del Partido Socialista Nacional de Rumania. Se encuentran asimismo los presidentes del Comité Central de Comunistas de Rusia, del Partido Comunista, del Frente de Salvación Nacional de Rusia y del Partido Obrero de Hungría, el titular honorario de la Liga de Comunistas de Bulgaria y los secretarios generales del Partido Demócrata de Guinea, Alianza Democrática de África, de la Alianza Popular Arcoíris de Guinea, del Partido Comunista y del Partido del Trabajo, ambos de Congo Democrático. Los enviaron también los presidentes del Comité Ejecutivo Nacional de Uganda, del Movimiento Panafricano y del Partido Unionista Nacional Progresista de Egipto, y los secretarios generales del Comité Central del Partido Socialista del Pueblo de México, del Movimiento de la Izquierda Unida de Dominica y del Partido Comunista Revolucionario de Uruguay y el Comité Central del Partido Obrero Democrático de España. Entre los remitentes se hallan además el vicepremier y ministro de Defensa Nacional, quien funge como subcomandante supremo del Ejército y las Fuerzas Armadas de Siria, el subsecretario general del Partido Unido Islámico de Irán, el secretario del Comité Central del Partido Comunista de Eslovaquia, el jefe del Departamento Internacional del Partido Socialista Obrero de Croacia, el secretario internacional del Comité Central del Partido Comunista Popular de España y el subsecretario general del Congreso Democrático Nacional de Ghana. El máximo dirigente Kim Jong-un recibió asimismo los mensajes de felicitación enviados por los vicepresidentes del Partido Libre de Socialistas de Egipto y del Partido Patria Libre de Brasil, el director general conjunto de la Fundación Kim Il-sung Kim Jong-il, el director general del Instituto Internacional de Chuche y otras personalidades de alto rango de los círculos político, social, militar y económico de distintos países. Entre ellas se encuentran figuras de Nepal, Myanmar, Mongolia, China, Kazajistán, Irán, Indonesia, Japón, Dinamarca, Alemania, Rumania, Rusia, Bulgaria, Bielorrusia, Suiza, Suecia, Eslovenia, Checo, Finlandia, Polonia, Austria, Islandia, España, Nigeria, África del Sur, Benín, Egipto, Etiopía, México, Cuba y Ecuador, así como representantes de las organizaciones internacionales, de los grupos de estudio de la Ibiachuche y de las entidades de apoyo a la reunificación peruana y de amistad. Quedó constituido en fecha reciente el Comité Preparatorio de Egipto para el natalicio del gran general Kim Jong-il. El comité definió del 17 de enero al 16 de febrero como periodo festivo en que organizará el seminario, el encuentro de cine, la exposición fotográfica y otros actos políticos y culturales en homenaje a la vida y hazañas del gran general. Se reportan alentadores éxitos de distintas ramas de la economía nacional de Corea. En las centrales hidroeléctricas de la provincia Arirang, como la Héroes Jóvenes Paektusan y minicentrales del distrito de Hongdan, se aumentó la producción de electricidad 1,2 veces respecto al mismo periodo del año pasado. También, la mina carbonífera Juventud 8 de febrero de Chictong produjo 12.000 toneladas de carbón más que en el mismo periodo del año pasado. Al entrar en este año, la fábrica de aleación de hierro de Purión incrementó 1,2 veces la producción que en el mismo periodo del año pasado, y el departamento de ferrocarril de Pyongyang logró transportar hasta el día 28 unas 8.000 toneladas de cargas más de lo que estaba planeado. Los científicos del Instituto de Industria Biológica de la Universidad Kim Il-sung explotaron la tecnología que permite producir en cantidades por método de ingeniería biológica de punta fitase, que se considera a escala mundial como la mejor enzima entre los aditivos de pienso en el sector ganadero. Con ello se ha abierto otra amplia perspectiva para solucionarlos a modo nacional. La delegación de la Dirección General de Aviación Civil, encabezada por su director general Lin Kwang-un, partió el día 30 de Pyongyang por vía aérea para participar en la reunión ministerial de la rama de aviación civil de la región de Asia-Pacífico que se efectuará en China. La delegación de políticos por varios partidos de Europa, encabezada por Jonathan Powell, anterior jefe del gabinete del premier por el Partido Laborista de Gran Bretaña, arribó el 30 de enero a Pyongyang por vía aérea. El 30 de enero, el Instituto de Asuntos Internacionales de la República Popular Democrática de Corea publicó la Carta Blanca sobre Violación de Derechos Humanos en Estados Unidos 2017, que dice en particular: desde que Trump, cautivado por el salvajismo yanqui, ocupó la presidencia en la Casa Blanca, en este país sucedieron innumerables acciones de violación de derechos humanos de categoría especial, consternando a todo el mundo. No obstante, este país americano encubre esa cruel situación interna con falacias de respeto universal de derechos humanos y defensa de la democracia liberal, pero se porta como si fuera el juez internacional de derechos humanos para los problemas de derechos humanos de otros países, y de este modo se aferra con obstinación a la injerencia en asuntos internos de otros países. A renglón seguido, la Carta Blanca revela sin tapujos la fraudulencia de la libertad y democracia de estilo americano y los datos de que Estados Unidos es el desierto de derechos humanos en que el elemental derecho a la existencia y el reino de crímenes en que desbordan la corrupción y las ilicitudes, y añade: por mucho que el imperio se disfrace de defensor de la democracia y de derechos humanos y grite a voz en cuello derechos humanos, jamás podrá ocultar su sucia naturaleza de caudillo de violación de derechos humanos. La sociedad internacional debe tener cuidado con la fraudulencia y peligrosidad del alboroto de derechos humanos que Norteamérica arma contra otra y tendrá que frustrar la conspiración de derechos humanos de la horda de Trump y luchar activamente para lograr la verdadera justicia internacional. El gobierno japonés arma jaleo de refugio de misiles por apostando la situación militar tensa de la península coreana. Al entrar en este año, lo efectuó forzosamente en la prefectura de Kagoshima y la parte céntrica de la metrópoli de Tokio. En abril del año esperado, sus autoridades publicaron el proyecto de reacción en tiempo de la caída del Estado y exigió a todo el país realizar similares ejercicios y de comunicación de informaciones según el Sistema Nacional de Alerta. De acuerdo con ese proyecto, a lo largo y ancho de la isla se escenificaron los similares ejercicios en 68 ocasiones en el año pasado. Este alboroto que se arma en gran escala en Japón tiene por su fin incitar con amplitud la insistencia en la amenaza de Norcorea, fomentar el ambiente de guerra y así promover la militarización de su país por una parte y por la otra incrementar la enemistad, la discriminación y el chauvinismo nacional de sus ciudadanos a los coreanos residentes en ese territorio. Por ende, provoca gran preocupación dentro y fuera de Japón. Hasta aquí las informaciones. Les hablamos Han Chul-jin y Kim Sang-il. Aquí Pyongyang. Luego escucharán ustedes la canción titulada Nuestro dirigente amado por el pueblo. Les ofreceremos el número instrumental Confiamos en usted como en el cielo.